Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you two, and you two, two... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 9 de esta octava temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, para la gente que nos escucha por Valencia y área metropolitana, y luego también por internet a través de www.radiomanises.es, que es la página web oficial de la Radio Municipal de Manises, donde emitimos cada miércoles este programa. Y bueno, pues luego redes sociales del programa, de Radio Manises, de Vértigo Radio, de U2 Valencia. Estamos conectados con todo el mundo, no solamente para la área metropolitana de Valencia, sino en todo el mundo, hasta Chile, que tenemos componentes del equipo en Chile. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Y también comentar, pues estamos en el 96153-1634 para todos aquellos que nos quieres llamar, y estamos encantados de atenderos. Así es, repetimos, 96153-1634, que es el número de teléfono para llamar en directo. Uh-huh. Y luego pues las redes sociales, como decíamos, vía Facebook, U2 Valencia, Twitter, como quieran ahora. Todo, ahora va todo. Menos WhatsApp, que no tenemos WhatsApp del programa, pero... Todo llegará. Porque ahora el WhatsApp está de moda. Decir sí. A la gente que de momento no hay que pagar por el WhatsApp. Bueno, hoy me llega un montón de mensajes. Menuda tarde a todo el mundo, ¿verdad, sí. Mónica? ¿A que sí? Bueno, saludamos a Mónica. Sí, a Mónica Bello, control. Y que siempre está ahí apoyando y en los controles. Y bueno, también mandamos un saludo a Leo, a Raúl y Leo y Raúl. Y a Óscar. Y a Óscar Puchades, que no volverán hasta la semana que viene. Hoy va a ser un mano a mano entre Carlos y yo. Eso es. A ver quién puede más. Yo creo que el jefe está aquí. No, aquí somos todos aquí uno. Aquí más, 50-50. Como la canción. Eso es. Y bueno, hoy vamos a tener bastante contenido, aunque estemos menos de la mitad del equipo. Vamos a tener invitados. Hay muchos tributos que comentar. La verdad es que esta semana está bastante bien, tanto y por luego, Italia, pues, España. Desde Chile pues nos llega el lado oscuro de U2. El lado oscuro. Con análisis de canciones. Hoy es súper interesante, o sea, bueno, siempre increíble, o sea, no lo perdáis. El programa de hoy son las 8:05, totalmente en directo desde Radio Manises. Vamos ya con las noticias. We'll be right back. Bueno, empezamos las noticias de esta semana pues hablando del 1 de diciembre, que es este próximo fin de semana. Como ya sabéis, es el Día Mundial del SIDA. Y como todos los años, pues Bono, que está metido dentro de Red y de One, con el tema de recaudar fondos para la lucha contra el SIDA, pues este año pues han decidido, en este caso Bono, colaborar con un gran disc jockey a nivel internacional, uno de los primerísimos disc jockeys, que es Tiesto, que es holandés y que, bueno, pues ya lo comentamos la semana pasada. Bono se metió en el estudio con él para hacer una remezcla de uno de los temas más importantes de la discografía de U2, como era Pride in the Name of Love. Y bueno, la verdad es que Bono ha colaborado en esta canción, volviendo a grabar parte de la letra de la canción, y lo que se puede escuchar en esta remezcla es la voz de Bono de ahora. También suenan las guitarras de The Edge de la versión original, pero vamos, lo bueno y atractivo que tiene esta nueva versión es que la voz de Bono es la de ahora y le da otra entonación, que acompañado con la música techno de discoteca, de pistas de baile, pues es diferente, le da un aire nuevo. Mucha gente la ha criticado porque, pues bueno, ver un sacrilegio, ¿no? Lo han puesto en redes sociales de vuelta y media, ¿eh? Escuchar la versión original de esta forma, bueno, pues no todo el mundo le ha gustado, pero bueno, hay gente que es más abierta, otras menos, y en fin, pues no hay que darle más importancia, sino que es una remezcla. Es un tema y punto. Que se hace para, pues bueno, para un fin solidario, como es el tema de la lucha contra el SIDA. Hoy ha salido a la venta el recopilatorio, porque esta canción forma parte de un recopilatorio que se llama Dance Red Save Lives, que bueno, pues que ha preparado Tiesto, también con otros grupos, otras canciones. Hay 21 a 22 canciones en este disco, que se puede comprar por iTunes, en internet. Yo ya lo he comprado. Carlos lo va a hacer próximamente. Restos del equipo de Vértigo Radio ya también lo tiene. Son 6 euros, es por una buena causa. Yo creo que bueno, pues al que le guste U2, siga Vértigo Radio, es de obligado cumplimiento el comprar este disco por internet, porque físicamente, que sepamos, no se va a lanzar. Y bueno, pues va a tener esa remezcla de Pride y va a poder colaborar con este gran día, ¿no? El día 1 de diciembre, que será el Día Mundial del SIDA. Y bueno, a margen de este lanzamiento musical, que como decimos ha salido ya a la venta, pues para este fin de semana Tiesto va a participar en el Festival Stereosonic 2012 en Melbourne. Un concierto que va a estar, bueno, un concierto, una sesión de música de discoteca en Australia, y que va a tener como nombre, pues el mismo que el disco, ¿no? Dance Red Saves Lives, y que se va a retransmitir por internet, y todo el mundo vamos a poder seguirlo online, donde suponemos pues que pinchará pues esta remezcla. También llamamos la atención a audos.com, que es la página oficial, porque había anunciado la semana pasada, un poco así llamando la atención, que el jueves iba a anunciar o se iba a presentar algo en la web muy interesante, que iba a ser un regalo, en fin, dándole un poco de misterio al asunto sin decir lo que iba a ser. Entonces la gente pues se hizo la ilusión de que podía ser alguna novedad, algo que no fuera lo que ya se había anticipado anteriormente, que podía ser que era esta versión de remix de Tiesto del Pride in the Name of Love. Y bueno, pues llegó, se había anunciado para el jueves por la tarde, a las 9 de la noche, y resulta que el jueves al mediodía ya estaba la canción en la página web. O sea que no habían respetado el horario del lanzamiento de esa canción, y resulta que el jueves al mediodía ya estaba la canción en internet, y que era pues este remix, que secreto en principio. Y bueno, aún así la gente estábamos un poco expectante de que llegara a las 9 de la noche a U2.com, que es la página oficial de U2. Estamos hablando de que U2 es uno de los grupos más importantes, ¿no? Sí. Junto con los Rolling Stones ahora mismo, yo creo que son los dos grupos más importantes, ¿no?, en activo. Y de la historia, pues bueno, con una mano podríamos contar los grandes grupos, y seguro que U2 está entre los 5 mejores de la historia. Y los Rolling están en pues la página web, la página web de U2.com. Yo creo que no está entre las 5 mejores, ni entre las 10, ni entre las 20. No. ni entre las 30. O sea, se lo podían currar un poquito más, ¿eh? Por favor, U2.com. Management, que se lo curren un poquito más. A ver si desde Live Nation o Principal Management se ponen un poco las pilas y en fin, estas cosas, pues, que se hagan un poco mejor y que, en fin, la gente está esperando cosas nuevas de U2 y, en fin, poner estos caramelos, que luego no son caramelos, pues a la gente le sienta mal, ¿no? Y encima, pues, si pagas una suscripción y todo eso, pues esperas que te den cosas novedosas, ¿no? Y bien, en fin, al final de la película, el jueves, nos llevamos un poco de desilusión. No hay nada. Era esta canción, eso es. que ya hemos hablado de ella, que es Pride and Love, de remezclada por Tiesto, y que, bueno, pues como decíamos, se escucha la voz de Bono de ahora. La vamos escuchando ya de fondo esa remezcla, y que, bueno, que como decimos, estáis obligados a comprar en iTunes para que el día uno sea número uno y haya mucho dinero para luchar contra el SIDA. One man to overthrow. Ahí ha estado fantástica, Mónica. Ahí está, ahí. Porque, ¿con cuál nos quedamos? Obviamente, yo creo que... Yo con esta. El 100% nos quedaríamos con la original, pero bueno, lo que decimos, hay que estar abiertos Estamos en el 2012, ¿no? Y... bueno, buenas tardes, Plácido. Buenas tardes, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas a Vertigo Radio. Bueno, igualmente, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Esa es tu casa. Bueno, ¿tú qué opinas de esta versión? ¿Te has comprado el disco o qué? No, acá, y aparte, lo he oído esta tarde. Lo he oído esta tarde con un poco de... aparte, leía comentarios de Leo que no se atrevía tampoco a leerla, a oírla, y me lo he pensado. Pero al final, pues eso, Tiesto. ¿Recordás cuando sacaron con Mary Blige? Pues todo el mundo la criticaba porque la versión era un horror. Y el tiempo lo ha dicho, el tiempo es una buena versión. No deja de ser una versión, pero una buena versión. Bueno, pero no estamos hablando de distintos. Y sobre gustos, colores. De versiones de canciones dúos hay cientos. Y bueno, pues ahora tocaba esta y encuadrarla dentro de una remezcla, ¿no? Exactamente. Que tú has tenido mucho. Bueno, con Plácido hablaremos también dentro de unos minutos, porque nos va a poner al día de 10 Project, ¿no? Que los teníamos un poco parados últimamente. Sí. Pero creo que ahora se han subido la moto y van a tope, ¿no? Los problemas laborales, de lo que se suele pasar. Bueno, lo pasa con todos los grupos, ¿no? Cuando no eres profesional suele pasar esto. Entonces, muchísimos viajes de cuando son siendo cinco, pues una vez por uno y otra vez por otro. Tengo entendido que en enero vuelven a la carga. Sí, este año 2013, bueno, ayer cerremos con una promotora, los han cogido para intentar meterlos a nivel nacional por España, y hemos apostado por eso. Vamos, más cómodo para ellos, para mí, que también he intentado, pues tenía ciertas llamadas que hacer para poder hacerles algo, y por pereza y por no tener tiempo tampoco lo hice, y ahora pues este año pues se ha apostado por eso, en 2013. Muy bien. Bueno, ahora enseguida hablamos ya un poco de fechas, incluso, que ya están cerradas, de enero y de febrero. Y bueno, continuando con las noticias, que bueno, deudos no ha habido ninguna, no ha habido prácticamente ninguna aparición de ninguno del grupo. No sé si es bueno o es malo. Ojalá pues signifique que se han metido en Nueva York o en Dublín. Están trabajando. Trabajando en el nuevo disco. Pero bueno, esto es lo que todos esperamos y que no nunca sabremos. Hasta el 2013, porque, bueno, en fin, yo creo que ya vamos a tener que ir hasta noviembre del año que viene, un año para que salga el nuevo disco, porque si no lo sacan para marzo, si lo sacaran para marzo tendríamos que saber algo ya. Si no es marzo, será noviembre. En fin, un rollo, ¿no?, el nuevo disco de U2, pero lo vamos a dejar ahí. Comentar pues una noticia triste, que es el fallecimiento de Fran Barcelona, que bueno, pues para la mayoría de vosotros o a lo mejor no lo conocisteis en no en persona, obviamente, sino en la historia de U2. Ha sido un personaje muy importante porque fue uno de los promotores musicales que ayudó a U2 sobre todo en Norteamérica, pues a hacer sus primeras giras musicales, y bueno, pues que forma parte de la historia de U2, obviamente. Hay que decir que falleció el pasado 25 de noviembre. Él fue el fundador de Premier Talent, que, como decía, pues era una empresa que estaba dentro del negocio de las giras musicales en Norteamérica, y que bueno, pues Paul McGuinness, con motivo de su muerte, pues le ha dedicado unas palabras, ¿no?, en la revista Billboard. Y bueno, os voy a comentar así lo que comentó, ¿no?, Paul McGuinness, porque yo creo que es interesante y nos ayuda un poco pues a conocer más la historia de U2. Dice: tratar de conseguir que U2 firmase con Premier Talent fue el motivo de mi viaje cuando volé a Nueva York por primera vez en 1980. Dice: yo era un gerente bebé, o sea, estaba empezando, pero sabía que Premier Talent fue una agencia que había impulsado la invasión británica para The Who, Led Zeppelin y todas las grandes bandas. U2 estaba grabando su primer álbum, Boy, en Dublín, producido con Steel Lillywhite y Island Records, y cuando llegó a Nueva York, pues llamó por teléfono a la oficina para tener una cita con él. Le cogieron el teléfono y seguramente lo habían llamado. Lo que pasa es que al día siguiente falleció el padre de Paul McGuinness y tuvo que regresar a Dublín. Después del entierro y del funeral, pues obviamente Paul McGuinness retomó este tema y volvió a Nueva York para conocer y entrevistarse con Frank. Dice: cuando conocí a Frank en una semana o dos más tarde, escuchó la cinta de U2, miró un clip de vídeo que había hecho, y con la ayuda también de Chris Blackwell, pues aceptó representar a la banda, y fue la alianza más importante que había hecho hasta entonces, ¿no? Era el primer contacto importante a estos niveles, ¿no?, de giras que hacía Paul McGuinness. Dice, a través de la década de los 80, en América del Norte, con Barbara Skidell y Frank, pues guiaron a U2 a convertirse en uno de los grandes artistas en directo, como son ahora. Y durante muchas noches se quedaba sentado en su oficina mientras él le contaba sus historias y mientras que toda la gente del despacho pues había ido a casa y le fue una especie de educación, ¿no?, en el negocio, la que le hizo Frank Barcelona a Paul McGuinness. Dice, algunas veces íbamos a ver un partido de los Yankees, pero sobre todo pues se sentaban y hablaban del mundo de la música. Y bueno, pues también comenta que fue muy instructivo para U2 porque él les enseñó algo que les fue luego muy útil, ¿no?, en su carrera. Que un artista tiene dos carreras paralelas, una la grabada y la otra en vivo. O sea, lo que son los discos de estudio y luego pues la faceta en directo, ¿no? Que sobre todo pues U2 en directo pues son brutales, ¿no? Ya lo conocéis. Dice, el hecho que el éxito llegara más tarde para U2 fue compensado por un muy rápido ascenso a la fama como una de las atracciones más grandes en vivo. Luego, pues hasta la época de Zoo TV, que estuvieron trabajando con él, porque bueno, fue una gira muy ambiciosa la de Zoo TV, y bueno, prácticamente colocar las entradas a un precio muy muy asequible para que la gente pudiera acudir y prácticamente cubrieron costes. Y a partir de la gira Pop Mar fue cuando ya decidieron pues contactar con otras empresas que asumieran el riesgo financiero que soportaba una gira, y ya fue pues cuando ahí un poco se desvincularon de Frank Barcelona, que bueno, han continuado en contacto durante muchos años. Ya sabéis que luego pues U2 contactó con TNA, con Michael Cole, con Arthur Fogel, que es el actual promotor de conciertos Live Nation de U2. Y bueno, pues este Frank Barcelona, como hemos dicho, fue muy importante en sus inicios, ¿no?, en la década de los 80 y también principios de los 90, y que bueno, pues desgraciadamente faltó hace nada. Y bueno, aparte de esta noticia, comentaros que bueno, han salido alguna novedad del disco de la selección de The Edge para From the Ground Up, el libro de U2.com, que en principio saldrá ya las primeras unidades en diciembre, en enero, a los suscriptores de U2.com. Y bueno, ya sabíamos que iban a estar Spanish Eyes, que iban a estar en online. Y bueno, ahora hemos conocido que Newsday va a ser otra de las canciones, de esas 15 canciones, selección de U2. Algunos hablan de que es otro best of, ¿no?, el disco de The Edge, pero bueno, si sumamos las 22 que ya teníamos del U2 22 y todas las que están sonando ahora, yo creo que vamos a tener ahí por lo menos 40 y pico canciones de toda la gira, que está muy bien, ¿no?, para el archivo y para la colección, ¿no? ¿Plácido? Sí. Es Spanish Ace, se agradece ahí, eso. Sobre todo eso, pero la aportación que puede hacer The Edge, pues sabemos que va a ser para mí la elección perfecta, o sea que no hay problema. La verdad es que tampoco van a haber muchas más canciones. No sé cuántas tocaron de la discografía de U2 durante la gira, pero bueno, si sumamos las 22 más las 15 de ahora, 37, yo creo que vamos bien, ¿no?, de canciones de la gira 2360. Así que tampoco nos podemos quejar. Bueno, vamos ya con la agenda y hablamos de The Disc Project. Hasta ahora. Bueno, pues nada, ya estamos aquí con la gente de Tributos y Eventos U2. Comienzo con los Tributos y Eventos de Chile. Os voy a dar una fecha, 30 de noviembre del 2001. ¿El porqué de esa fecha? El viernes hace 11 años fue el primer show de Lemon Chile. Damos un poquito de historia. Lemon existe desde hace un par de años antes, o sea, hablamos del 99, pero se toma esta fecha como onomástica porque fue el primer show que Andy, en el, su cantante actual, en el cual cantó como Lemon. Y deciros que también que los integrantes originales de Lemon ya no queda nadie. O sea, es una, pues desde aquí, de Dudo Valencia y Vértigo Radio, felicidades. Muchísimas felicidades. Y continuamos así a la palestra. Seguimos con los tributos U2, que habrán en Italia. En la ciudad de Caserta hay dos tributos, En la sala Blackcast, el grupo YouTube Tribute Pop Tars, mañana jueves 29 de noviembre a las 10 de la noche. Continuamos en Caserta, como he dicho. La banda Vértigo Live Tribute Band en el YouTube Pub de Davide, el próximo viernes 30 a partir de las 10 y media de la noche. La banda Twilight Tribute en la sala Iguana Café de La Velo, viernes 30. Va muy rápido. Cuando hablas de Davide hay que parar y mandarle un abrazo muy grande. Davide. Vuelvo a repetir si quieres. Sí, repite el de Caserta, el de YouTube Pub, que es el pub de U2. El pub de U2, exactamente. O sea, yo he visto fotografías del pub. El que vaya por a Nápoles o cerca de Nápoles, es. Caserta, YouTube Pub, Davide, un abrazo, está es un crack. Y es un pub decorado de U2. De U2, sí, es verdad. El pues actuará Vértigo Live, Tribute Band, como has dicho, que en el pub de Davide. Bueno, pues sigo con la banda YouTube Under Sky el sábado 1 de diciembre en Paradise Lounge Drink de Piedra Gala y el domingo, día 2 de diciembre, en el Nero Café de Adelphia. Y terminamos con los grupos de Italia, con Elevation YouTube Tribute Band en el pub Mota de San Anastasia de Sicilia el domingo 2 a las 10 de la noche. Y ya damos paso a los tributos que habrá en España. La banda murciana YouTube Band en la sala 90 Returns de Cartagena este viernes, día 30, a las 11 y media de la noche. El precio de la entrada será de 6 euros y con derecho a una consumición. Sigo con el sábado 1 de diciembre, The Hype actuará en el pub Banager de Córdoba a las 11 y media de la noche. Y terminamos, repaso con la banda Ultraviolet Violet este sábado 1 de diciembre a partir de las 10 de la noche en la sala Rúa de Burgos. Precio de la entrada será de 5 euros, anticipada de 6 en taquilla. Finalizamos también dando un repaso a la agenda. Perdón, viajamos en el tiempo a daros una fecha. Fecha de ayer, 27 del 11 de 1923. U2 estaba en Sydney, en su gira de FUTV. ¿Por qué este concierto? Porque fue editado en VHS y luego reeditado en DVD. Y U2 es muy elocuente y siempre lo regala o siempre lo mete en algún paquete. Todos tenemos ese vídeo y siempre lo meten. Bueno, la verdad es que es un pedazo de concierto. A mí me hubiera gustado haber estado en el día 26 de noviembre, que solamente había tres miembros de U2 sobre el escenario. Luego había un acoplado que era, con todos los respetos, sí, el asistente de Adam Clayton. Porque estaba muy malamente el señor Clayton. Sí, exacto, ya hemos hablado muchas veces de ello. Y bueno, ahora nos despediremos con la canción. Terminemos de decir que esta gira fue compuesta por 5 Les y con 156 conciertos a la espalda. Casi nada, la gira ZooTV. Escucharemos un temazo. Pero antes de escuchar el temazo 10 Project, ¿qué fechas tenemos para enero? Para enero, para ahora mismo, para diciembre. Ah, tenemos dos fechas antes para Castellón, que es el 14 de diciembre en la sala consulta del doctor. Y otro que había para el día 22, que se ha pasado al día 29. Ahora mismo no me habéis pillado. No me he notado. En Castellón también. Es una discoteca que ha cambiado de nombre y el concierto iba a ser el 22. Uh-huh. Se ha pasado al día 29. Y nada, en enero ya tenemos donde me estreno yo un poquitín en esto, con la sala promotor. Manager. Haciendo lo posible colaborando para llevarlos ahí. El 12 de enero en la sala Noise. Luego hay un evento de Club Verdadero con los Depeche Mode para intentar el disco que creo que van a publicar. Ajá, Depeche. Y lo hacen el 1 de marzo. Con Pilar, ¿no? Con Pilar, sí, el Club Verdadero. Lo hacen el 1 de marzo. Tocan una hora el grupo Dissing Black, creo que son. Sí. Y luego dos horas los TV Project. Y nada, estamos pendientes de dos fechas en Alicante. El teatro Circo de Albacete y lo me llevo en el pueblo en verano, pero bueno, ahí va a haber en fechas, On Tour. En On Tour. No he podido llevar a los U2, me llevo a los TV Project y oye, ya pues está. No está mal, ¿eh? No, no. Bueno. Por el 29 de Batuso. Y la discoteca Magallanes o algo de eso. Pero bueno. Bueno, ya el Facebook, 10 tributos. Bueno, Paul ya lo recordará en su momento. Eso, de todas maneras recordar a Polo, que fue su cumpleaños hace unos días atrás. Que felicidades, lo felicité. No sé si le llegó la felicitación, pero estaba hecho en el Facebook. Y nada, pues ya me llegará toda la información. Y damos paso al tema, que es Satellite of Love con Lou Reed, Bono y Lou Reed. This is a Lou Reed song. Nice and little arrangement. The satellite's gone up to the sky. Things like that drive me out of entregar bonos a las letras de las canciones de YouTube pueden ir desde el ámbito político, social, de las injusticias mundiales e incluso de religión o situaciones cotidianas. Pero más curioso aún es que sean orientadas hacia la mujer y en particular a las mujeres grandes, esas que no se reprimen y que son modelos a seguir. Y es así como nace Big Girls Are Best, una canción de melodía contemporánea, rockera en su punto más suave, que grafica todas las bondades y caprichos de las mujeres modernas, muchas de ellas madres y además exitosas. Mención aparte es el trasfondo que podemos interpretar para estos acordes de describir a una mujer sexy y sensible, pero a la vez ruda y decidida. Y es así como le gustan las mujeres a Bono, es cosa de mirar a su lado, ya que todos hemos sido testigos de la relación entre él y su esposa Ali, a quien perfectamente cabe esta descripción de esta canción. De acuerdo con la letra de la canción, ella es elíptica, política, espiritual, no superficial, tropical e ilógica, y Bono agrega que las mujeres pequeñas apestan y que las mujeres grandes son lo mejor, con un claro mensaje descriptivo hacia Ali. Big Girls forma parte del single Stuck in a Moment y entrega a esta producción un segundo aire, ya que la canción dedicada a Michael Hutchins está llena de melancolía y apego por un amigo que partió hace unos 15 años. Además, esta canción es protagonista del EP U2 7, disco distribuido en algunas fechas del Elevation Tour en su tramo norteamericano. En esta nueva entrega del lado oscuro de YouTube en Vértigo Radio, comenzamos a escuchar Big Girls Are Best. Seven. Continuamos con Vértigo Radio y bueno, hoy tenemos una visita, aunque antes vamos a también a mandar un saludo a la gente de Tenerife, sí. Concretamente al grupo o banda 37, que este próximo fin de semana tienen un tributo a U2, es un grupo nuevo que prácticamente nos acabamos de enterar. Eso es. Tocan este sábado a las 10:30 en La Laguna, Tenerife, en el local Búho Club. Los tendremos próximamente aquí en Vértigo Radio a B37. Uh-huh. Y ahora sí, vamos con Skrig, que bueno, buenas tardes, bienvenido a Vértigo Radio. Muy buenas tardes y muchas gracias. Y Plácido, que también va a estar aquí en la entrevista apoyando. No me pierdo una. Tú vales para todo, ¿no? Eso intento. Polivalente. Bueno, muchos de vosotros preguntaréis, ¿quién es Skrig? ¿Qué relación tiene con U2? Bueno, pues ahora en los próximos minutos vamos a descubrirlo. Bueno, así a bote pronto, ¿cómo te presentarías ante hasta la gente que nos está escuchando aquí en Radio Manises, aunque este es un programa para seguidores de fans de U2? ¿Quién es Skrig? Skrig es, si me habéis preguntado antes, bueno, pues Skrig es mi apellido, lo que pasa que en español empieza por la E y hemos preferido quitarle la E y quedarnos solo con ese. Y nada, Skrig es un músico, creo que es un músico rebelde, que ahora empieza en solitario su carrera y que de momento creo que las cosas las estamos haciendo muy bien. ¿Desde cuándo llevas dentro del mundo de la música? La música creo que nací ya con la música encima. Pero ha sido, ya te digo que empecé como, me gusta mucho el tema de la producción y el tema de sonido y a partir de ahí empecé con una batería, pues estuve también como músico mercenario un poquito, luego cogí un poquito la guitarra y al final me hicieron cantar en un grupo, o sea que lo de cantar tampoco era mi vocación, pero me tocó cantar y Pero tú te sientes más cómodo en la batería, ¿no? Me siento más cómodo. Yo me siento cómodo con la música. En el escenario es donde creo que todos los músicos nos crecemos y nos hacemos, vamos. Bueno, haciendo un poco de repaso de grupos donde has participado, aparece por ahí Rocktondas, en el que ahí sí que eras batería. Sí, ahí estaba como batería, muy jarroquero. Además, creo que hicimos una gira con Barón Rojo y todas esas cosas. Madre mía. Sí, sí, pero bueno, muy divertido. Yo tuve ocasión de conocer a Hermes y a Carlos. Buena gente. Sí. Muy buena gente. Luego pues estuviste en Dada hace unos añitos y ahora en solitario. En solitario. No me quiere en ninguna parte, al final me he tenido que buscar la vida por mí mismo. Y bueno, en el anterior grupo ya tuviste un primer contacto con Nacho Mañó, Santi Campillo, que son gente importante dentro de la música pop española. Y ahora participan también en este disco que estás preparando, que ya está, bueno, ya terminado, que lo estás promocionando ahora en España muy fuerte, que se llama Mercenario sin Bandera. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con esta gente? ¿Cómo los conociste? Creo que la música, de las cosas importantes que creo que me ha dado y con las que me quedo, la gente que he llegado a conocer, amigos, por supuesto Plácido, que es un tío encantador, que de las primeras personas que conoces y prácticamente dices, este es amigo para toda la vida, ¿no? Pero bueno, yo me siento muy afortunado en el sentido de que he podido trabajar con Nacho Mañó de Presuntos Implicados, es un tío que me ha enseñado mucho en el tema de producir. Luego con Santiago Campillo, XM Clan, que estuvo con la banda con Dada, estuvo creo que los 4 años de guitarrista con nosotros y también aportó bastante en el segundo disco, sonaba, y dice, coño, estos tíos suenan a XM Clan, y dice, pero joder, si el guitarra era el que tocaba con XM Clan, es evidente, ¿no? Óscar se arrepentiría de no haber estado hoy. Y ya luego, por último, pues en el año 2009, en un concierto acústico, conocí a un genio de la música, ¿no? Yo había trabajado con un productor de esas características como es Elías Azulay, que es valenciano, y me propuso pues el tema de empezar en solitario, ¿no? Y yo le dije, bueno, de momento estaba con Dada, estaba a gusto, estaba haciendo las cosas como que yo creía que la estaba haciendo bien, pero conocer a esta persona, la verdad que ha sido la hostia, ¿no? Ha sido trabajar con un tipo de las personas que dices, ¿cómo trabaja el tío la canción? ¿Por qué vamos a poner esto aquí en el tema que no tiene sentido? Y luego realmente a la mezcla dices, macho, tío, este es grande y es de los grandes productores que he conocido. Y he tenido, ya te digo, que he trabajado con gente bastante importante dentro de la música y este tío es un genio de la música. Muy bien, para la gente que quiera conseguir tu disco, que ahora vamos a escuchar uno de los temas que va dentro de Mercenario sin Bandera, digo, bueno, ¿dónde puedo conseguirlo? Y digo, ¿lo vas a tener en iTunes? Tú tienes la suerte que ya lo tienes, ¿no? Efectivamente, que hay que decir que en los próximos días publicaremos en el Facebook algún sorteo para regalaros el disco, que hay que agradecerle que nos haya traído aquí ejemplares para todos. Claro que sí. Muchas gracias. Pues ya te digo, de momento, el día 13 estáis todos invitados a una fiesta que será una fiesta de presentación de Skrillex en Sociedad, que allí estarán los CDs. Además, creo que los vamos a poner a 5 pavos el CD, que creo que tampoco es momento de pedir excesivo, pero tampoco de prostituirnos, ¿no? O sea, que el músico hace las cosas y todo el mundo que es músico sabe lo que cuesta, lo que el tiempo que lleva dedicarte a tocar un instrumento, a grabar, los ensayos. Y a veces parece que nos prostituyamos y de cualquier forma, de cualquier modo, vamos y tocamos al local y dices, no, creo que no, que es absurdo, ¿no? Ir por esos caminos. Por eso creo que estamos haciendo las cosas diferentes. No te digo que yo tenga la razón ni nada, pero sí que me quiero salir un poquito de cómo está trabajando todo el mundo hoy actualmente y creo que vamos por el buen camino, como ya te digo. O sea que el día 13 de diciembre, a las 8 de la tarde, en Bambú, Mercado Colón, en Valencia, Skrillex se presenta en Sociedad, con una fiesta, yo creo que de las bonitas que va a haber en la movida valenciana. Bueno, pues ahí estaremos, Vértigo Radio, seguro. Será un placer. Y nada, a la gente que lo quiera conseguir, a través del Facebook, ¿no? Sí, a través del Facebook ya, si podéis mandar una solicitud de amistad o un privado a Skrillex Javier, Skrillex Recuerdo con S, Javier en Facebook, y allí estará Vicky, una chica encantadora que os atenderá. Muy bien, pues si os parece vamos a escuchar uno de esos temas, 1, 2, 3, no viene el 14. 1, 2, 3. Solamente 1, 2, 3. El 14 se queda para el próximo día. Vamos. Puertas y ventanas abiertas, pero todos contra la pared. Los fantasmas del pasado se marcharon, tenían frío. Cojamos el primer vuelo que nos suba hasta el séptimo cielo. Cuenta hasta 3 y sal del agujero. 1, 2, 3. Me quitaré el sombrero y los zapatos cuando salga a bailar. recorreremos juntos esta ciudad que tiene el final en el mar. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, dormiré tres. De tu mano hasta el amanecer. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, dejaré tres. Como desnudo un beso y una flor. Teníamos un 2-3 de Mercenarios sin Bandera de Skrillex. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más del disco, ¿no? Y bueno, un poco de tus influencias, ¿no? Hablábamos antes de Dylan. Todo el mundo hablaba de Dylan, pero yo creo que es el pelo también. Lo que pasa es que ahora me lo he cortado y... No, pero sí. Bueno, te he visto el pelo rizado por ahí en fotos, ¿no? Y en el videoclip. Y en el videoclip también aparece el pelo largo. Pero sí, la verdad que mis influencias son muy norteamericanas, ¿no? La música que hago, siempre he escuchado desde pequeñito, pues Bob Dylan, he escuchado mucho Police y estas bandas, ¿no? Que marcan para toda la vida. Grandes, y dices, que no salen bandas como estas todos los días, ¿no? En la grabación del disco, ¿qué músicos has contado con...? En la grabación del disco hay musicazos, la verdad que tengo la suerte de poder contar con músicos de la talla y además todo valencianos, pero Nacho Maño, por ejemplo, ha hecho un tema en el bajo y luego hay otro bajista, César Giner, que es de Valencia, es un fenómeno para mí, es de los grandes, ya te digo, a nivel mundial y está aquí en Valencia. Luego las guitarras, mi productor Elías Alzulay también ha puesto guitarras, ha puesto bajos. La banda del pop que es de Valencia, que están Copy entre ellos, que está mi amigo Quique de la banda del pop, que es cantante, pero el tío también tiene su estudio Mel Music y hemos grabado y prácticamente la banda del pop han sido los músicos y bueno, y luego el guitarrista por excelencia que siempre me acompaña, que es Eugenio Macián, que ha puesto también todas las guitarras. Como comentábamos cuando escuchábamos un 2-3, un proyecto Made in Valencia, ¿no? Made in Valencia, totalmente Made in Valencia, ¿no? Y ya te digo que no lo sé, en este momento la actualidad española en la música está, que creo que está muy mal, y creo que es momento de abrir fronteras como un buen producto, y si vamos con un producto valenciano por delante, y ya te digo que todo el mundo que está detrás del proyecto es valenciano, y por qué no, ¿no? Los valencianos a... Muchos valencianos. Cantantes de hoy en día han salido fuera, aquí no tienen éxito, han cruzado el charco, incluso en Europa, y luego de rebote, ante un éxito, y se han relanzado aquí en España. Es otra cultura, ¿no? Y ahora vamos a hacer que se sienta aludido mi amigo Sergio Martí, de los Step. Y estuvimos tocando en Las Vegas, en Mones Play, por ejemplo, claro, y yo estaba cantando en castellano. Pues te presentas en inglés y tal, pero cantas en castellano. Y la gente, desde aquí la gente no tiene ni idea de lo que estoy cantando, ¿no? Y bajas del escenario y es impresionante cómo la gente te... súper agradecida de lo que has hecho, pero con una cultura de la música que dices, esto es bárbaro, no me quiero quedar a vivir aquí. Pero todo el mundo ha dado las gracias, que les ha gustado tu música sin saber lo que estás cantando, porque ahí eran yanquis todos. Uh-huh. Allí no había ningún mexicano, ni no, ahí eran todos yanquis. Pero los tíos encantadísimos de que tú fueras con tu acústica, que hicieras el tema y los tíos súper agradecidos. Y eso te llega. Eso llega mucho. Hombre, la cultura musical norteamericana, obviamente, dista mucho de la... De la española. De la española, ¿no? Por desgracia. Pero es verdad que hay muy buenos músicos, pero yo creo que también los músicos, entre nosotros, tenemos que ser más humanos, ¿no? Y esos egos y esas tonterías, esas rivalidades, creo que no van a ninguna parte. Creo que nos hacemos daño los unos a los otros y yo creo que es muy importante que los músicos nos unamos y, ¿por qué no? Podemos colaborar todos. ¿Te veremos algún día con 10 Project en el escenario? No me quieren invitar porque me dicen que les quito protagonismo. Hombre, ahora vamos a tener en diciembre y en enero, como contábamos con Plácido, varias oportunidades de poder verlos. Se está organizando, voy a meter ahí un pie, se está organizando una fiesta de un décimo aniversario de un centro deportivo. Abastos. Y va a tocar en Las Ánimas el amigo Screech y los 10 Project también. Que también se me ha olvidado que va a haber un acústico en enero, pero tampoco está el día concreto para, más que nada es una promoción para la sala Noise, que son 2.000 personas y hay que llenarla. Muy bien. Pero ahí bueno, vamos. No hace falta que te digo que cuentes con Nudo Valencia y con Vertigo Radio. Por supuesto, gracias. para intentar llenar esa sala. Y bueno, nos quedan muy poquitos minutos. Si quieres nos puedes tocar uno de los nuevos temas y luego ya nos despedimos. Perfecto, pues mira, os voy a tocar Miedo, que era una canción que cuando se la presenté a mi productor me dijo, macho, aquí esto no hay por dónde cogerlo. Pero así, esto es una mierda de canción. Pues bueno, se ha resultado, creo que es una de las canciones que más me gusta del disco y creo que incluso su hija dijo que de las canciones que más le ha gustado es la de Miedo. Así que, con todo mi amor y todo mi cariño, os la voy a dedicar a Plácido, a Laura y a U2 Valencia. Muy bien. Muy bien, gracias. A lo lejos mis recuerdos que me invaden muy deprisa con la calidez de los sueños borrados. Ay, mentiras, despacito. Miedo, siento miedo al vender las cosas que nos dijimos. Miedo, me das miedo cuando rozan tus labios sobre mi espalda. Miedo, mucho miedo. Miedo, miedo, miedo, miedo, miedo, miedo. Tengo miedo del mañana. Cuando, cuando déjame hacerte violar, dándote mi vida, regalando los deseos que pedí el 24 al saltar la hoguera. Déjame hacerte soñar. Miedo, siento miedo al vender las cosas que nos dijimos. Miedo, me das miedo cuando rozan tus labios sobre mi espalda. Miedo, mucho miedo. Miedo, miedo, miedo, miedo, miedo. Tengo miedo del mañana. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Miedo, miedo, miedo. Muchas gracias, muy bonita la canción. Sí, y la verdad es que encantador de haberte tenido aquí en Vertigo Radio. Y bueno, esperemos que en un futuro puedas otra vez por aquí por el programa. Será buena señal, ¿no? Significa que todo va bien y que, bueno, pues esperemos que sea un éxito el lanzamiento del disco. El día 13 seguramente estaremos ahí apoyando. ¿Y luego tienes alguna fecha ya prevista? Sí, de algún hay fechas en Madrid, hay fechas en Zaragoza, hay fechas en Barcelona y hay fechas en Sevilla. Muy bien, pues en la agenda lo repasaremos para que aquella gente que lo haré llegar. Ya nos pasas info. Plácido lo hará llegar. Mi amigo Plácido, el grande Plácido este, y lo hará llegar todo. Y bueno, pues nada, la verdad es que si quieres añadir alguna cosa más, es la oportunidad. Ha sido un gusto, ¿no? Y además, gente como vosotros, que sé lo que para vosotros supone U2. Yo la verdad que U2 no lo conocía muy bien el tema. U2 sí, pero no conocía que había tantos tributos. Es alucinante la de tributos que hay. Pero sí que hay que resaltar, ¿no?, que si estos tíos están ahí tanto tiempo, es porque tienen algo, ¿no? Y saben hacer las cosas muy bien hechas. Creo que ya pasa de la música, que es su empresa, es lo que le da de vivir. Y es gente que hace las cosas muy bien hechas y que tenemos que aprender mucho y mucho de la gente que viene, que está antes que nosotros en esto de la música. Bueno, enamorado de Dylan, desde luego. Y yo de Dylan. Es una de las fuentes más inspiradoras. Claro, ¿no? Robin ha hecho el 50 aniversario. Y están ahora en carretera. Lo vi en Benicassim también a Dylan este verano. Ole. Cojonante. Ole. Tío con 70 años. Uf. Alucinante. Qué bueno. Pero ya digo, insisto, que ahora que he visto el mundo este de los tributos y tal, hay que saber hacer las cosas como las hacen. ¿Te atreverás con alguna versión algún día en Vertigo Radio con... Bueno, ¿con alguno de sus conciertos? Con alguno de mis conciertos. Si estáis vosotros, yo haré One. Bueno, además prometí, me lo pidió Plácido que hiciera One, y yo tengo que decir que me he dejado la partitura en casa. ha sido un desastre, me he dejado discos, me he dejado la partitura. Ahora te vamos a apretar un poco más, y es que hemos comentado que de hacerla en castellano. La haré en castellano. Será un gusto, una adaptación. Eso sí, la haré a Skrig. Y las canciones... Sí, sí, claro. Luego que la gente no se queje, ¿eh? Con el tema de las versiones, aquí quien hace... No, yo hago adaptaciones. No hago versiones, yo siempre hago adaptaciones. Sí, exacto. Además dicen que tengo una ventaja, que la canción que cojo es canción que hago mía. Con lo cual, que me perdone Bono y que me perdone U2 Valencia. Pues aquí te tenemos otro día. Invitado estás. Ya estás tu casa. Pues nada, gracias. Muchas gracias, Javier y Plácido, Laura. Plácido, Laura. Muchas gracias por vuestra presencia y nada, esta es vuestra casa y que vaya todo muy bien. Un gusto. Suerte. Un placer. Venga. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Nos vemos la semana que viene. Who am I? Why am I here? I think we have this. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... Revolution will not be televised. Call 1-800. And you too.